Hola a todos. El otro día hablaba con unas amigas sobre los libros que uno se compra cuando viaja y me acordé de una librería de Montevideo. Se llama La Outremont, en honor a un poeta que fue surrealista antes del surrealismo y que yo pensaba francés, pero había sido uruguayo. La librería es atendida por un señor que tiene una editorial independiente llamada Hum, con H, y que sabe un montón de poesía. Una vez vi una conferencia de él en la que contaba que a él la poesía le comenzó a gustar cuando entendió que los poetas eran sus vecinos, amigos, etc. O sea que si están por ahí, luego de la pandemia, ya saben. La primera vez que yo entré al mar fue en Uruguay. Tenía 24 años y me acababa de ir de Bolivia. Recuerdo la fuerza del agua, superior a todo, y que no quise salir más. Estuve muchas, muchas horas ahí. Con la poesía de ese país me pasa igual. Su fuerza me parece abrumadora y me quedaría ahí hasta escuchar a los uruguayos aplaudirle al sol. En la columna de hoy vamos a leer tres autoras de allá. Voy a hacer una introducción muy breve de cada una y leer un poema. Marosa Di Giorgio es una artista muy rara y descomunal. En YouTube hay videos de ella leyendo. Es tremenda. Hoy en día la pueden encontrar en la editorial Cuenco de Plata. Este poema es de La Flor de Lis. Yo, en vez de cabello, tenía víboras. Salían de las sienes, de la frente e iban mucho más abajo de los hombros. Y eran hermosas, la base blanca y el largo lomo verde con pintas punzó o plateadas. Abrían la boquita exiliantemente y hacían sh, sh, sh, o if, if, if. Era intraducible lo que decían las víboras. Todos se aterraban un poco y las maestras, sin que yo tuviese la culpa, me ponían en penitencia detrás del pizarrón. Más luego me volvían al banco con mi melena brillante y silbante. Algunas noches, acostada, yo tenía miedo, aunque no lo dijese, sola con ella en la cama. Pero no podía sacarme el cabello, ellas. Creo que en ocasiones una creció y se introdujo en el pezón, y otra en otro. Me extraían leche, y fueron mucho más lejos. Yo quedé inmóvil. ¿Qué era eso que inventaban las víboras? ¿O estaría yo soñando? Pero no, oía por ratos las lengüecitas de víboras, hábiles agujas en su fantasmal, realísima tarea. Cuando conocí a Mario, una noche de agosto, ¿qué le iba a decir? ¿Soy la mujer de las víboras y las víboras de la niña? No se podía entender. Bueno, y Idea Vilariño, que muchos deben conocer, fue una de las grandes poetas uruguayas. Su escritura es muy sencilla y limpia, y en sus poemas de amor, como diría Ann Carson, sabe cómo ahorcar cachorritos. Este texto se llama Ya no. Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué, ni cómo, ni nunca, ni si era verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Circe Maya es una escritora que nació en 1932, o sea que tiene cerca de 90 años. Galeano decía, es injusto, muy injusto, que tantos gustadores de la mejor poesía no hayan descubierto todavía Circe Maya. Este poema es de su poesía completa, publicada por la editorial independiente Rebeca Linke, con K. Movimientos. La ciudad crece perceptiblemente e imperceptiblemente se deshace vuelta memoria. No es nostalgia, es verse rodeado del doble movimiento de las cosas, como si en vez de andar fuera uno sentado en una hamaca siempre balanceándose. El futuro te empuja entre vigas al aire y otras también al aire te empujan hacia atrás con un golpe de herrumbre. Hay una poeta que se llama Ida Vitale, que me recomendaron, pero sinceramente no la leí, aunque sé que ganó el premio Cervantes hace poquito, en el 2018 me parece. Realmente creo que Uruguay tiene una cultura de poesía increíble y oculta. Estas poetas, por ejemplo, aunque no sean de nuestra generación, de la generación actual, son muy importantes y a la vez no tan conocidas. Pienso que el hecho de que Benedetti sea tan conocido y ellas no, sinceramente es un tema de género. Espero que les haya gustado y si les copa, otro día hacemos otra columna de escritores jóvenes para ver qué están escribiendo del otro lado del río. Hasta el próximo viernes.